Yo le quería preguntar sobre ahora, cuando salen sus animales, usted tiene animales, ¿qué animales tiene? Y acá hay vacas, hay una punta de oveja y dos caballos. Ajá. Y no es una gran cantidad, es lo justo y necesario Claro. para. Porque ya, por ejemplo, no hay veranadas, o Ajá. sea. Y por ahí siempre, ¿no? Del gobierno, de así, instituciones, se dice que nosotros somos los que certificamos la tierra y no es así. Hay grandes estancias, todo, que explotan a full los lugares y nadie le dice nada. Claro. Entonces se la agarran con los pequeños productores, con nuestra gente, ¿no? Con la gente del pueblo, así, la mayoría de la gente del pueblo mapuche, que tiene poco, bueno, nosotros estamos en eso, así, con muy pocos animales y tratando de sobrevivir, ¿no? O sea, desde el estado de acá, como que nunca hubo un apoyo así. Por lo general, siempre tratando de sacarnos del lugar, ¿no? Claro, Por leyes, sí, por buscando. proyectos de leyes, así, siempre buscando de que asumamos así, de que seamos fiscaleros. Claro. Nosotros no somos fiscaleros, nosotros somos mapuche y pertenecemos a este lugar. O sea, este lugar lo eligieron los abuelos para estar acá Claro. y porque ya venían de una situación difícil, de una guerra. Claro. Entonces, que el gobierno sea o el Estado pretenda eso, hoy ya es. No va a ser fácil porque nosotros sabemos que esto es territorio mapuche y vamos a sostener eso, vamos a hacer todo lo posible para sostener eso. Así que eso sería, ¿no? O sea. ¿Y cómo se están alimentando ahora los animales? Porque de repente hace 10 días la tierra era una y ahora es otra aquí. Y ahora quedan, muy poco quedan. Y, por ejemplo, hubo un hombre el otro día que nos vino a visitar del Turlo, que decía que los primeros días comen carbón, los animales. Pero esto es un tiempo nomás. O sea, lo que queda ramoneado, que lo comen. Y que es verdad, yo lo vi. O sea, le di sal y al rato estaban comiendo así ramas quemadas. Pero eso es un tiempo nomás. Pero si viene en una situación difícil. O sea, a partir ahora de abril va a ser difícil porque vienen heladas y ya a partir de ahí los animales empiezan a sufrir el frío, Claro. empiezan a bajar la grasa. Y bueno, y ya animales así ya preñados, ya. Así que va a ser difícil, no va a haber pasto. Claro. No va a haber pasto, así que. Y al no haber venada o invernada, o sea, va a ser difícil. Así que vamos a sostener lo que podemos nosotros. Los poquitos animales que tenemos los vamos a tratar de sostener. No va a ser fácil. La primavera va a ser muy difícil. Aunque sea agosto, septiembre, octubre. Esa es la. Así normal es la parte más difícil. Claro. Porque los animales están. Hay poco pasto y eso están así al parir y eso. Entonces, esa va a ser la peor parte. Claro. Así que sí, pronto se va a sentir. Lo que usted dice así, a partir de un mes, 2 meses, se va a sentir el rigor de esto. O sea, la peor parte se va a sentir ya pronto. Así que eso más o menos sería. Bueno, Ferreira, todo el Nehuén para usted. Quiero contar que estamos en una casa que tiene más de 60 años, que aquí Lamián y su familia están desde siempre, se puede decir. Así que, bueno, un poco para que todo el mundo se entere, quienes escuchen se enteren de esta situación. Rumé mañón, Lamián. Bueno, Roma Muñoz, gracias. Bueno.